con Javier Domínguez. Thank you. 8 sigue al 7. Al año del 7. A veces ciertos indicios claves que la vida nos presenta y requieren una mirada abierta. Invaden sin permiso nuestra cotidianidad. Así se pobló el año 2012 de mágicos y prometedores sietes. Los días se sucedieron y con ellos las ideas que surgieron abundantes. Se afirmaron certezas, se negaron improbables, finalizaron etapas y los deseos tomaron forma. El día menos esperado, un sueño forjado no mucho tiempo atrás en una playa de Marruecos se hacía realidad y así llegó el 8. 8 se pensó, compuso y grabó en el breve espacio de un mes en enero de 2013. Sin duda se trató de un proceso creativo muy intuitivo y espontáneo, desde el primer momento pensado para ser tocado por los músicos que lo integran, con una escritura que permitiera el espacio necesario que cada uno de estos grandes iba a llenar con su presencia. La idea era hacer un disco para tocar juntos, disfrutar haciendo música. Estas piezas debían funcionar como un pretexto generoso y flexible para que así fuera. Íbamos por un buen camino. Disfrute, intuición, presente, incertidumbre. 8 nos inspiraba un todo lleno de muchos posibles. 8 piezas, en cada una de ellas los números daban claves sobre su tonalidad y patrón rítmico. Y el 8 inspiraba visualmente unas curvas sinuosas que podían hacer de su escucha un amable círculo. Y ante tanta intensidad llegó la calma y el descanso. Ha transcurrido un año desde que esto sucedió y el reencuentro con la grabación nos hizo a David y a mí darnos cuenta de cómo esa intuición había ido madurando como un buen fruto y que era momento de cosecha. Editamos y mezclamos, y la escucha del resultado nos daba información de nosotros mismos, de nuestro recorrido. El disco transita desde lo más elemental de los primeros acordes a la sofisticación del bam final con el que acaba, que bien visto podría ser una mirada madura sobre esos acordes iniciales, y todo sucedía en un continuo que de alguna manera caminaba a la par por nuestra vida. Así, 8, la posibilidad del infinito que nos dibuja su borde redondo, había ido recorriendo su círculo interno todo este tiempo. La música había seguido girando y conectándose entre ella como un bonito augurio de este primer trabajo como Corleone. 8 se convertía en algo más que la suma de 8 temas compuestos para ser tocados y disfrutados. Se trataba del inicio y el final de algo importante en nuestro andar, la oportunidad de ir de un polo a otro y crecer. Nos quedaba encontrar el símbolo, una imagen, y esta apareció un atardecer en Granada. En mi pecho iban colgados desde hacía un año, unos días antes de grabar, unos anillos místicos de la tribu Anara, agujeros mágicos que sirven para dejar que los malos espíritus los atraviesen y no puedan quedarse. El atardecer facilitó la tarea y los anillos proyectados en la pared dibujaron el 8 donde todo se mantendría unido. Boulevard del Jazz. Sí, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de sábado a domingo ya. Y como siempre, domingo especial, independiente de la fecha que sea, el día que sea, el mes que sea, da igual. Lo importante es la especialidad, la da, pues la música que tenemos, los músicos que tenemos, y eso casi siempre es especial. Esta noche un poquito más, y yo digo, siempre digo lo mismo, pues no. No, porque no es lo mismo tener los músicos enlatados, grabados y metidos así encorsetados o con los sujetadores puestos, que tenerlos aquí como los tenemos esta noche. Esta música no la habéis reconocido, ¿no? No habéis reconocido ese saxo, ese tenor magnífico, ni el baterista, el resto tampoco. Pero vaya, el que está así es el saxofonista y el baterista, que los dos son líderes del grupo. O sea, son todos son líderes, pues son cinco líderes juntos, lo cual es muy difícil de liderar. Entonces, como son cinco, el título del álbum que esta noche presentan, ¿cómo se puede llamar? Pues tan fácil como Ocho. El álbum se llama Ocho. El saxofonista, que es gaditano y amigo, como habéis podido comprobar por la presentación, y el baterista también es gaditano y amigo, aunque un poco más abajo de Cádiz, ahora ya nos contará él. Él es Pedro Cortejosa al saxo, y en la batería está David León. Buenas noches a los dos. Buenas. Muchísimas gracias por venir hasta el Boulevard, traerme este pedazo de CD, que ahora tenéis que explicar cómo los... Lo más importante, antes de empezar a hablar de música, ¿cómo puedo yo comprar, ciudadano de cualquier rincón andaluz, cómo puedo comprar este precioso trabajo que se llama 8 y que es un número muy fácil de recordar, porque el 8 tiene muchas connotaciones y muchos simbolismos, muchos pareados divertidos y cómicos. Sí, sí. da juego, mucha simbología. Pedro, cuéntame un poco dónde podemos comprar este CD. Pues con 8 pasa un poco que con el resto de los discos siempre, que nos coge precipitado, la página no la tenemos aún. Este disco lo hemos sacado con... es un poco lioso, pero verá, estamos dentro de una discográfica que se llama Blue Asteroid, que es su bautizo también este disco. Y dentro de Blue Asteroid está nuestra propia marca, que es Corleone Música Creativa, uh-huh, que es la alianza de mi socio David y yo. Uh-huh. Entonces, cada uno tenemos nuestras páginas, ahí va a estar disponible, pero en un par de semanas. Aproximadamente. Sí. Y luego en Cádiz sí que es muy fácil. Si vais a Cádiz, lo podéis encontrar en el Cambalache, Jazz Club, por supuesto. Sí. Y en algunos puntos de venta más de allí, del centro, de las cafeterías. Entonces, por dar una web, una referencia, si no presente, futura, fácil de recordar, que alguien pueda... Vete a buscar papelito, lo apuntas. Alguien pueda buscar en una web, la que sea, la de cualquiera de vosotros, la de David, la tuya, una genérica. ¿Cuál sería esa web? La web es Corleone... MC. O sea, CorleoneMC. CorleoneMC.com. CorleoneMC.com. www.corleonemc.com. Bueno, pues ahí os metéis, ahí buscáis este trabajo porque os va a encantar. Y estamos justo esta noche aquí en el Boulevard para presentarlo a nuestra mejor audiencia del mundo, que sois vosotros, que son ustedes, que es la audiencia de Andalucía, porque son nuestros músicos andaluces, mezcla de sobre todo gaditanos, pero músicos nuestros. Como yo digo, cuando digo nuestros, son nuestros, de aquí, unos de Cádiz, otros de un poquito más abajo, como es el caso de David de Ceuta, pero pues músicos nuestros, que es lo importante. Bueno, y antes que nada, Pedro, ¿cómo nace, aparte de ese texto que he podido contar y desde vuestras tripas, cómo nace este proyecto, esta realidad ya, este proyecto, esta realidad que es 8? Pues 8 nace un poco por encargo propio, porque somos nosotros los que nos lo inventamos todo. Uh-huh. Y decidimos que el primer disco con el que íbamos a arrancar con esta aventura de Corleone tenía que ser un disco, pues, donde nos rodeásemos de amigos, de buenos músicos y de músicos favoritos, vaya, de los, uh-huh, músicos que nos gustan, como son los fantásticos fieras que tenemos aquí en este CD. Entonces se pensó y se hizo rapidísimo. La música se compuso pensando ya en los intérpretes que le iban a tocar, y en el espacio así como de un mes estaba toda la música escrita, enviada por correo para que todos la tuvieran, y buscamos unos conciertos. Creo que hicimos dos bolos, tres, ¿no? O dos o tres bolos, y nos fuimos al estudio. Eso, uh-huh, fue en enero del año pasado. Y una experiencia un poco para mí nueva, porque ha sido componer en muy poco tiempo. Normalmente siempre el material compositivo es el que vas currando, que se te va acumulando, que tienes ahí muchas ideas y vas tirando luego de ellas. Pero en este caso ha sido, bueno, vamos a hacerlo para esta gente, ¿no?, que vamos a tocar. Y entonces yo hice de los 8 temas, yo escribí 7 temas y a David le tocó el encarguito de la guinda de, uh-huh, del pastelito, uh-huh, haciendo el 8, ¿no? Uh-huh. El broche final. Y luego, una cosa muy curiosa también que ha ocurrido con este disco, que se grabó el año pasado y luego, por razones de trabajo, David y yo no estábamos en otras historias y lo dejamos aparcado ahí en barbecho como un año entero. Y cuando volvimos a él ahora en las mezclas y para editarlo, nos hemos llevado una sorpresa, pues yo qué sé, muy agradable, porque no esperábamos la enjundia que al final le vemos al disco. Yo creíamos que era un disco como muy ligero, así de directo, ¿no? Sí. Que se hizo un poco pensando en eso, sí, que tuviera vocación de directo, y luego resulta que sí, no, tenía una carga ahí emocional que no éramos conscientes cuando lo grabamos. No, sí, es apreciado. Y ahora con el tiempo, pues sí que estamos realmente orgullosísimos de este trabajo y de que sea el primero con el que abrimos esta aventura. Es, ¿no?, un de trabajo Corleone precioso. Y cuando hablamos de los músicos que acompañan a Pedro y a David, hay que citar, por supuesto, a la guitarra, a Carlos Pino, al piano a Juan Galiardo y al contrabajo a Paco Pereira, además de David, que está aquí esta noche con nosotros, David León en la batería y el propio Pedro Cortejosa al saxo. David, cuéntame tu visión desde estar detrás de los tambores y los platos y ese lío y estas gentes raras que te han metido tan embarcado. ¿Por qué se llama Corleone? ¿Hay alguna significación? Bueno, Corleone un poco viene de, pues, de la alianza musical y artística con Pedro, pues de Cortejosa y León, ¿no? Ah, Corleone. Y había, bueno, ahí, sí, había y la mafia siempre. Habíamos pensado en otras circunstancias. Sí, bueno, esto tiene... Qué cosa más divertida. Esa cosa gaditana. Igual que yo había pensado, mala gente que somos. Qué bien. Así que bueno, de ahí viene... Qué bien. De ahí viene... Divertido. Muy bien. Bueno, pues ya directamente me contáis al unísono los que queráis, por favor, hablad los dos, porque tenéis además unas voces muy bonitas, además de los instrumentos lo hacéis muy bien, y sois grandes músicos Andalucía. ¿Por qué el uno? Porque los números hay que citar y decirle a nuestra audiencia que el disco va del 1 al 8. ¿Y por qué se llama del 1 al 8? ¿Y por qué este es el 1 y no es el 5, Pedro, por ejemplo? Bueno, la idea era no ponerle títulos a los temas, uh-huh, sino simplemente numerarlos y hacer un bloque de 8, porque el 8 nos parecía, como ya has comentado en el texto, un número muy... Pero no es porque rima con chocho. No. Yo qué sé, digo, a lo mejor tiene algo que ver. Bueno, eso a lo mejor en el carnaval lo sacan algo. Sí, que se lo vamos a poner fácil. Yo me sí, porque lo hagan, que será un pelotazo, y además venderéis un montón de discos más, o sea que... Ya. No, bueno, el 8 es un número muy simbólico, a infinito, infinitud de probabilidades, sí, y nos parecía fantástico para empezar. Y entonces decidimos no ponerle título a los temas, simplemente numerarlo y sobre la pista de su numerología ir componiendo sobre qué idea te daba cada uno de esos números. ¿Y este, ¿no?, qué idea os ha dado, el 1? Pues el 1 yo lo pensé como algo muy... De corazón, de latido, de unidad. Iniciático, sí, urbano también, que retratar un poco nuestra realidad así, que fuera un poco de idea de música como callejera, de que nos estamos encontrando y hay un band ahí muy sencillo, muy fácil, donde empezamos a conectar y tocamos una canción sencilla. Y parece que como eso, cuando llega al final del disco, parece que incluso ese primer band podría ser el del final, pero solo que un poco más sofisticado, ¿no?, y más reelaborado. Era un poco la idea del círculo del 8, ¿no? Por cierto, ¿quién nos ha hecho el diseño magnífico, por cierto, de los vídeos en YouTube? Que es una maravilla. Meteros en 8, buscar, está para Pedro, buscar cualquiera de los músicos y vais a ver un anuncio precioso, un reclamo precioso de este álbum llamado 8. ¿Quién os ha hecho este trabajo? Bueno, esto nos lo ha hecho nuestra fantástica Ana Solinís, una diseñadora realizadora de Cádiz, y bueno, trabaja con nosotros en muchos proyectos, Y en este concretamente, pues bueno, preparó el video promo, como bien dices, y la portada, el diseño de la portada y la fotografía es de ella también. Y bueno, pues desde aquí, si me permitís, sí, darle un beso enorme de mi parte, porque Ana ha hecho un trabajo precioso y además que se nota. Es decir, no es una cosa que pasa desapercibido, que perfectamente, hombre, tampoco yo soy súper hipersensible, pero que se nota que está muy bien elaborado, que está muy bien hecho. Y os recomiendo que acudáis a YouTube y busquéis la referencia del disco 8, que busquéis a Pedro Cortejosa o que busquéis perfectamente a David León o cualquiera de los músicos y veáis cómo está diseñado ese vídeo, que es una preciosidad. Con mucho amor, sí. Anita, y un besito para Ana, un beso, no tengo el placer de conocerla, pero como bueno, si la conociera de siempre, y estas cosas también hay que reflejarlas, porque todo forma parte de un conjunto de cosas. Sí. O sea que está claro que eso es muy importante. Bueno, pues vamos a seguir sintiendo música, pues nos enrollamos. Yo estoy feliz de enrollarme, pues además somos personas de mucho rollo. Pedro es un magnífico interlocutor y por supuesto David también. Y hablar de jazz con músicos andaluces y hablar de jazz con esta circunstancia tan moderna. Es una música muy que podemos ser perfectamente chinos, de Taiwán, y tú puedes ser de Taiwán perfectamente, Pedro, y está sonando esto y estamos hablando en chino de Taiwán y perfectamente vale. Perfectamente, ¿o puede no? Ser de Taiwán, de Pago del Humo, puede ser de Arriate. O de San Carlos de Bariloche. O de San Carlos de Bariloche, perfectamente. Y entonces es una cosa muy, muy actual, muy del año 2014, con una calidad, con un nivel, y esto se ha hecho en Cádiz. Está hecho por músicos nuestros. Sí, está grabado en Granada, en el estudio de nuestro amigo todavía Fernando. Más. Háblame también del estudio de grabación. Sí, ya con Fernando tenemos una colaboración ahí de varios, sobre todo David, que produce allí también. Sí. Y trabaja mucho. ¿Fernando qué? Fernando Romero. Ah, Fernando Romero, sí, sí. Estudio FJR allí de Granada. Ajá. Y la verdad es que, bueno, es un estudio de calidad máxima. Calidad técnica y humana máxima. Sí, sí, sí. Yo he trabajado en los dos últimos años, he hecho allí como 7, 8 producciones y, bueno, siempre un trato fenomenal y el sonido es palpable en cualquiera de los discos que hemos hecho allí. Muchísima calidad. Bueno, pues también le dais un abrazo a Fernando de mi parte y a ese estudio de Granada, que al final Cádiz, Granada, Granada, Sevilla, Sevilla, Málaga, claro, Andalucía entera, que es lo que realmente desde aquí hay que promocionar, pues nuestra tierra, nuestra música y nuestra internacionalidad, claro, y ya quitarnos un poco esa circunstancia de decir o de estar pidiendo nota siempre, o sea que ya no hay que pedir nota en ninguna parte. No, ni mucho menos. Hace ya mucho tiempo, ¿no? Aquí un nivel increíble. Ahora pasamos por un momento, yo creo que como nunca, ¿no? Formidable. Con tanta gente joven tocando también. Sí, sí, sí. En todas las ciudades además, y los que se nos fueron, que están en otras comunidades autónomas, que son referencia ya nacional y casi mundial, ¿no? Sí. Sin dar nombres. Sí, pero bueno, y músicos con unos premios fantásticos que siguen interpretando o reinterpretando lo que es el jazz flamenco, como es el caso de Jorge, por citar a Jorge Pardo, que no es andaluz, que no se me note, aunque yo digo que es medio gitano y que puede ser perfectamente gaditano. Pero ya no hablamos de más nombres. Estamos esta noche hablando de 8, de un disco que se llama 8, que debes buscarlo pues donde puedas y donde pilles. Yo te recomendaría que fueras a Cádiz, que vas a Cádiz un fin de semana. Lo pasas allí, pues Cádiz siempre es un reclamo por cómo huele el mar, solo por eso. Ya, si a eso le añades ya comer en Cádiz, dormir en Cádiz, pasear por allí y ya irte a un sitio a escuchar buen jazz en directo, ¿no? Claro. Que podemos poner, por ejemplo, ¿dónde podemos ir? El Cambalache Jazz Club. El Cambalache Jazz, que es la gran referencia. El sitio de Solera y de tradición. El sitio de Solera. Bueno, pues os vais a Cambalache, tú que no eres de aquí, porque tú nos escuchas desde muy lejos, gracias a satélite. Bueno, pues en Cádiz, Cambalache, hay también otros lugares. Pero en Cambalache, allí encuentras el disco. Y ya, con esa excusa, ya compras el disco. En realidad, has ido a Cádiz por el disco, no por otra cosa. Pero merece la pena. Bueno, pues vamos a sentir el tema 2. y hemos hablado sobre el 1, nos quedan cosas por contar, ¿no? Seguro que sí, muchas cosas. Podemos estar aquí esta mañana. Bueno, pues vamos a sentir el tema 2 de este precioso trabajo de estos músicos. No quiero olvidarme de los ausentes que están aquí, que no han podido venir, pues, por, como se suele decir, por circunstancias personales. Este es el caso. El caso del maravilloso guitarrista Carlos Pino, del gran Juan Galiardo, pianista fantástico donde los haya, y de Paco Pereira, que es un contrabajista que toca contrabajos de 5 y 6 y hasta 7 cuerdas. Parece que a veces los contrabajos de Paco parece que tuvieran más cuerdas, porque las lleva en el bolsillo, se las pone. Las lleva en el bolsillo. Vamos a sentir este tema 2 y después seguimos juntos aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información, en este día tan singular para estar con estos músicos tan singulares y tan nuestros. We'll be right back.

ese hombre que sopla se llama Pedro Cortejosa y está aquí esta noche con usted, contigo, conmigo, y contigo y con usted también. Está muy lejos, usted está en... está tan lejos, qué bien, y tan cerca. So near, so far, como decía aquel viejo tema. Bueno, pues estamos presentando un álbum que acaba de salir, que se llama 8, que lo firman 5 músicos, que son, por este orden, David León en la batería, Paco Pereira al contrabajo, Juan Galiardo al piano, Carlos Pino en la guitarra y Pedro Cortejosa en el saxo. Todos músicos nuestros, músicos de aquí, músicos andaluces, y prácticamente elaborado en Cádiz, reelaborado en Granada y presentado en el Boulevard, que es del Universo Andaluz. Y se nos ha colado el tema 3. Estas cosas pasan en los directos. Entonces dice, vamos a sentir el número, el tema 2. No, pues es el 2 y el 3, pero ¿por qué? Porque es así. Yo no depende. Pues no hay 2 sin 3. ¿No? No depende de mí. Y ahora sacamos la literatura, como dice Pedro, no hay 2 sin 3. Pues entonces. O donde suena, comen 2, comen 3. O donde comen 2, comen 3 y muchas más cosas. ¿Por qué él se llama 2? Seguimos hablando de los títulos y hacemos un poco de literatura. Y de literatura fantástica, Pedro y David. ¿Por qué se llama 2 el 2 y por qué se llama 3 el 3? Porque no es muy hermético esto, ¿por qué el 3 no pudo ser el 2 y el 2 no era el 3? Bueno, no queremos hacer doctrina tampoco. No, pero si eso no es doctrina, coño, es un juego dialéctico. A fin de cuentas, de eso se trata. Es un juego dialéctico, pero a mí me encantan los juegos dialécticos y yo de verdad me pongo en la posición de por qué el 2 se llama 2. Si me lo explicas bien y me convence. Te voy a decir, ¿me convencéis? Pues sí, si no, os diré que no estoy de acuerdo. Que yo creo que el 3 debía ser el 2. En este caso, el 3 es 3 y el 2 es 2, un poco por el compás, ¿no? Si cogemos el compás rítmico. Pero de compás tenemos ni puta idea. Vale, bueno, pues nada. Explícame lo del compás, David. El 3 es un tema... ¿En clave de 3? Exactamente. 3x3. 3x4. Ah, 3x4, 21. ¿No? Sí, y... 3x4, claro. 3x4. Y bueno, pues un poco también cogiendo como referencia esto, ¿no? Lo que hablábamos antes, pues... Pero eso no es mamones, eso lo entendéis solo los músicos, que sois muy pocos. Yo lo del 3x4... Pero Javier, tú, la diferencia básica es entre lo binario y lo ternario, eso todos la tenemos clara. Eso es como cuando hay 2... 0 y 1 y 0 claro, y 1 y 2. Y cuando tenemos 3, cuando está la Santísima Trinidad o cuando estás tú solo ante el peligro. No me metas con Santísima Trinidad, ya es complicado. Mira, el tema 3 es un tema muy espiritual, ¿sabes? Ay, porque el pulso de 3 ya te da una inestabilidad, sí, que propicia que haya otra atmósfera diferente que la binaria. La del 2 es una cosa como más negra, más de sentir el punch, ¿no? Del latido del corazón. Ah, esto es pedagogía. Gracias, sí, de verdad. Me estoy descubriéndome a mí mismo todo lo que nunca me pude explicar. Pedro, te quiero. Sí. Mira un taburete que tiene 3 patas o una silla de 4. Hay una diferencia tremenda. Claro, ¿no? Claro. Un trío de jazz, claro, o un cuarteto. ¿Cómo encaja eso? Para ti es una putada que haya trío solo. Aunque ya Sony, bueno, Sony Rolling, yo pueda tocar. Hombre, mientras tú puedas tocar, ya Sony Rolling institucionalizó lo que eran los tríos con saxo. Sí. O sea que, pero siempre mejor un saxo con un cuarteto y una base rítmica. Depende, son situaciones diferentes. A mí me encanta, sí, tocar a trío, ¿eh? Con batería y con trabajo solo. Sí. Sí, me gusta muchísimo. Es otra libertad distinta. Sí, pero la luz que da un piano... Claro, no, el apoyo armónico, sí, no te lo da, es un como... brillo diferente, claro, pero bueno, son... Sí, pero tiene su encanto, distinto, sí, también, ¿no? Tocar ahí un poco sin esa base armónica, ¿no? Sí. Últimamente lo estamos haciendo también, ¿no? Con otros proyectos, ¿no? Tocamos a dúo mucho y a veces... Ahora ya no trío, ahora es dúo. Lo de los dúos, yo siempre digo, cuando los músicos os dedicáis a tocar a dúo, dice, hostia, repartimos a 2. Que ya no es lo mismo. Es crudo, perdonadme, pero tengo que descubrir las claves a nuestros amigos, no podemos engañar. Aquí somos muy claros y lo contamos todo. Cuando van a tocar 2 músicos de jazz, o 2 músicos de lo que sea, cantador y guitarrista, o cantador y bailarina o bailadora, es que reparten a dos. A lo mejor bueno, el que hace la promoción o busca los bolos se lleva la tercera parte. También eso nunca, bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe y siempre pone la mano. Pero claro, lo de los dúos, contadme lo de los dúos. ¿Estáis decidido tocar dos? Estamos haciendo desde hace tiempo muchos encuentros así de música improvisada, sí, los dos. Sí. De hecho, Corleone surge de esto, de esta historia que nos unimos, hacemos conciertos y la única pauta que llevamos a rajatabla es que no planeamos nada. Y no es muy duro. Tiene que ser música improvisada y sin ningún tipo de premisa concertada y hacer canciones. Intentar hacer canciones. Llevamos un tiempo trabajando en eso y de ahí surge un poco todo lo demás de Corleone. En este caso, bueno, como solo somos dos y además es algo tan característico, ¿no? Como es un saxo y una batería, ¿no? Pero es que es un producto muy fuerte. Ahí hay gente, hace falta tener mucho nivel, que no lo dudo en vosotros. Pero tenemos también un soporte electrónico, que nos ayudamos de unas maquinitas en las que cocinamos todo en directo, no hay nada grabado, pero lo habíais metido. Sí, trabajamos. Un poco la sonoridad que tenemos en el disco de SBT, por ejemplo, que en ese caso es a trío, pero con nosotros dos y de una perspectiva así más amplia, ¿no? Sí. Claro, entonces, bueno, pues hay, por mi parte, hay, por ejemplo, hay batería, hay percusión y hay electrónica también incluso, ¿no? O sea, hacen loops y a veces pues se montan bases en las que parece que hay tres o cuatro ya tocando de sección rítmica y tal. Y bueno, y Pedro también se multiplica por X y me clono en directo. Entonces podemos sonar o muy orgánico y muy lo que es, ¿no? De dúo, de saxo y batería, o pueden sonar otras cosas por ahí, texturas y loops y bueno, la verdad es que es algo muy interesante y bueno, muy gratificante también, ¿no? Sí, ya os reclamo desde ya algo, ¿eh? Tenéis que hacer algo de este tipo parecido a 8, pero con esas claves, porque eso es más que la modernidad, eso ya es la ultramodernidad, eso está por encima de la modernidad de los instantes, o sea, eso ya es del 2015 o del 16, bueno, hacerlo ahora tiene mucho más mérito. Sí, bueno, de hecho, ahora con 8 también editamos otro producto de Corleone. Lo que pasa es que lo hacemos en mayo, queremos dejar un tiempo entre uno y otro, en el que estamos a dúo, este dúo que funciona así de música improvisada, sí, pero lo mezclamos con otras disciplinas artísticas. El proyecto se llama Multiverso y lo hacemos junto a un cineasta que es Pedro Sara, que proyecta imágenes de manera improvisada, y con Amada Blasco, que es una guapísima señorita a la que quiero mucho y que recita versos de manera también improvisada. Es un tópico, pero ya no sé, Amada, imagínate. Es fácil querer. Perdonad el mal chiste, pero es que yo también la amo. Se hace querer. No la conozco, pero también la amo. Es como la novela de Cortázar, pues, de que todos queremos a Glenda, pero en este caso con Amada, ¿no? Exactamente, igual. Bueno, pues me debéis otra visita. Cuando presentéis el disco tenéis una visita aquí en el Boulevard del Jazz. Porque ya no es DVD, porque es un bueno, pues la contamos, pero como habrá lógicamente una sonorización y habrá unos sonidos y lo contaremos, aquí todo lo visualizamos, lo hacemos sonido y por supuesto nuestra audiencia es muy creativa y estamos descubriendo por qué vuestras canciones se llaman los números, números 8, número 4, número 3, que no hemos llegado, estamos terminando de hablar del 2 y del 3. Entonces hablábamos de claves numerarias, el 2 y el 3, porque tenemos la clave del 2, que son prácticamente esa clave negra que tú proponías, y la clave del 3, que es ya más amplia, más rica, más espiritual, donde hay más espacios de expresión que en el 2. Y el 4 ya es el caos, por lo que veo. En este caso no, podría serlo, pero en este caso... Os hablo desde la negación de que yo no soy musicólogo, entonces me tenéis que explicar las cosas casi como a un bobo, pero en fin, con todo respeto. ¿El 4 qué le pasa al 4? ¿Por qué el 4 es el 4, antes de oírlo? 4 básicamente es una balada que está en 4x4 también, pero bueno, es una balada que bueno, que era un antiguo tema de Pedro, que estaba por ahí, que lo hemos tenido en varias etapas, en varios de los proyectos en los que hemos estado metidos, y bueno, y ahora pues ha salido de esta forma, ¿no? En forma de balada, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a mi amada que la quiero, le tengo que decir 4. Más que decirle que la quiero, tengo que decirle 4. Entonces ella no entenderá nada y le diré otra vez 4. Pues sí, básicamente el 4. Mientras suena, por supuesto, el tema 4. Claro. Lo puede explicar Pedro, pero bueno, 4 base, parte un poco de un piropo, ¿no? O sea que... ¡Ah, Pedro! Y no lo querías contar, mamón. No. Venga, vamos, venga, vamos, cuéntame lo del piropo. Mira, piropo es una palabra muy bonita porque significa... Viene de piros y del fuego interno, ¿no? Claro. Y eso que tanto se dice del piropo, bueno... En Cádiz son muchos de piropo, tú sabes. Sí, sí, carnaval es sí, un piropo, sí, piropo a la mujer gaditana, sí, pero sí, siempre, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo quise hacer mi propio piropo en forma de balada y asentado después de un tres y de cierta inestabilidad, pues una mesa camilla de 4 patas con su braserito debajo y ahí estamos bien afincados, ¿no? Tocando una cosa lenta y de digestión... también agradable, lenta también lenta, ¿no? Después vamos de una comida la vida con calma. Sí. Qué vamos, bonito, y vamos a piropear. Qué tranquilidad, qué gusto, qué paciencia, qué el tempo, qué clave. Es que es la clave, el tiempo, hay que mirarlo desde la perspectiva de la serenidad, de los números. Por eso estos extraordinarios y formidables músicos han inventado eso, el lenguaje de los números. Y el cuarto tema se llama justamente 4. Thank you. Del jazz con Javier Domínguez. Thank you. RAI, Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Las baladas, madre mía, cuántas historias, cuánto amor, cuánto desamor, cuánta vida, a fin de cuentas, cuánta vida detrás de las baladas, o debajo de las baladas, o encima de las baladas, o con las baladas. Pues la vida, a fin de cuentas, porque no es nuevo aquello que es. Esta es la música de la vida, jazz, eso lo han dicho pues mucha gente. El jazz es la música de la vida. Y esta noche nos están contando, pues, es una clase magistral, ¿eh? Estar con vosotros, queridos amigos, es una clase magistral. Al tenor está Pedro Cortejosa y en la batería está David León. Y en otras instancias, lo que pasa es que no están aquí con nosotros por circunstancias personales ajenas a nuestra voluntad y a la suya, es lo que se dice en estos casos. En la guitarra, Carlos Pino. En el piano está Juan Galiardo. Y en el contrabajo está Paco Pereira, a los que desde luego no podemos olvidar, porque esto es una historia de cinco, contadas por cinco. Y... ¡ah! Justamente, el próximo tema se llama Cinco. ¡Qué gilipollas soy! Es lo que tienen los números. Es lo que tienen los números. Tiene mucho juego, sí. Tiene mucho juego. Y no estaba nada preparado. Habéis visto que no hay guión, que aquí está todo perfectamente. Bueno, pues esta noche de Boulevard del Jazz presentando, os recuerdo, un tema, un álbum llamado Ocho. Un álbum. Precioso álbum de ocho temas, como su propio nombre indica. Pues no puede haber nueve si el tema se llama ocho, es imposible. El nueve es el silencio que hay detrás de sentir el ocho, y entonces es hacer como una especie de recopilatorio de los ocho temas en tu cabeza. Ese es el nueve, y el nueve no suena a nada. El nueve es el silencio, y bueno, pues es el ruido que tengas desde tu ventana, los coches, el silencio que tienes cerca del lugar donde vives, que se escucha el mar o se sienten las hojas que caen, las que no caen, las que están, las chicharras, en fin, la vida, a fin de cuenta. Bueno, pues contadme el número 5, Pedro Cortejosa. Pues aparte de la broma del pareado, que eso ya no vamos a caer. Sí, este tema estoy temiendo mucho cuando se presente en directo, porque claro, el público lo va a tener a huevo, ¿sabes? A los más de uno va a saltar, ¿no? Siendo de Cádiz, pues. Siendo de Cádiz lo tengo clarísimo. Bueno, pues nosotros, con todo respeto, vamos a hablar solo del 5 y no de otras historias. Bueno, pues vamos a ver, esto es lo que contaba antes, y te dice, tienes que escribir ahora unos temas y la única pista que tienes es un número. Si te dan el 5, ¿qué haces tú? Pues en primer lugar... Desde la verticalidad hasta la curva, ¿no? O sea, que es un poco, la parte pues, alta sería la verticalidad, perdón, la horizontalidad, y abajo tienes la curva del 5. Sí. No sé si os sirve de algo. El 5 se parece al 8. Es un diseño poético. Sí. Y que musicalmente tenemos un patrón rítmico que es muy goloso, que es el 5x4. Sí. Que desde 5x4, 21, sí. 5x4, claro, 36, desde que suma 5. Desde que lo hizo Dave Brubeck con el Tie-Fi, sí. Eso ya es un género, ¿no? Tomar un 5x4, claro, en un disco. Claro. ¿No? Y tu amigo Paul Desmond, que era, claro, el que soplaba. Mi gran amigo Paul. Sí. Y entonces, además de eso, bueno, ¿qué otra pista te da el 5? Pues un color armónico. Y yo pensé, bueno, para mí me gusta, yo veo el 5 como el La mayor. O sea, la mayor. Ah, claro, el La mayor. La mayor para mí, que sí. Toco instrumento en si bemol, ¿no? Digo, pues voy a hacer un tema en La mayor, en 5x4, y que sea así juguetón, divertido, que después del 4 que hemos... Ya hemos reposado la comida, nos levantamos de un salto, sí. ¿No? Y nos ponemos ahí con un rollo un poco de yo quería una cosa así como que... ¿Pero recordara... sostenido o no sostenido? Bueno, con la mayor ya tenemos tres sostenidos. Tres sostenidos. Atentos, no, que después no quiero gente que no se entere de la copla, ¿eh? No tenéis disculpas. Si no os enteráis, no tenéis disculpas. Hay tres sostenidos. No, tú pensabas que había cuatro. No, hay tres sostenidos. Coño, no os enteráis. Está clarísimo, Pedro. Sí. Por eso no hay que ponerle el título a los temas. No. Con el número ya lo sabemos todo. O sea, lo de la musicología es un mojón. Hay tres sostenidos, que es lo que hay. Me quedo en el discurso final. Los tres sostenidos, que es como si cuando alargas, el sostenido es cuando... como la voz de Billy, que sube un poquito, y ahí ya te, ese es el sostenido. Sí. Salvo mejor criterio, que seguro que el mío, claro, es totalmente... Un pellizquito. Ahí. Pellizcos en el corazón, como yo digo, pellizcos en el corazón. Bueno, como veis, todo tiene una técnica. Y también eso tiene una técnica. ¿Tú te crees que los músicos de jazz llegan y dicen, vamos a tocar la bien pagada? En pagar ni era buena ni era bueno, no se sabe primero. Segundo, de pagar nada, porque no tenía ni los 480 euros, no tenía nada. Y o sea, que de bien pagar nada. Y entonces tú inventas a partir de ahí. O sea, que es muy difícil. Esto tiene mucho nivel y mucho arte. La gente dice que ya es que esto es, cada uno hace lo que le da la gana. Respeto, estamos hablando de tres sostenidos. Estamos hablando de claves mayores y menores. Y 4x4, 18. Y 5x3, y 2x1, y 1x2. Pero bueno, respeto. Claro, la gente no se lo toma en serio. Que después de eso hay toda una elaboración enormemente importante, Pedro. Claro, los músicos ya no nos volvemos locos cada vez que... Eres un maestro, tío, eres un gran pedagogo de esto, de verdad. Estamos ahí, claro, hemos ido a la escuela. Pero es bueno saber tanto de eso, es bueno siempre. Cuanto más conocimiento tenga... Sí, es verdad. No, yo no puedo preconizar la ignorancia. No podemos preconizar la ignorancia. Más vas a disfrutar de la música... Claro, pero lo de los tres sostenidos ya es muy fuerte, ¿eh? Sí. Yo voy a pensar que en vez de tres va a haber dos. Y se quedan más tranquilos. Claro, ¿no? Y me encuentro con el tercero sin esperarlo. Y entonces ahí está la sorpresa y ahí está la intuición. Y por eso la creación tiene tanto de milagro. Qué bonito me ha salido. ¿Tú ves? Eso no sé si es 3x1 o 3x2. No, da igual. Improvisación. Eso es improvisación pura y dura, absolutamente. Aquí no hay papel, cuidado. Que no esperéis que haya ningún papel. Thank you. todos, soy David León, baterista desde Cádiz, y quería mandar un saludo para todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Bueno, vamos al siguiente tema. Venga, vamos al siguiente tema. El 6 es una cosita. Eso tuve ahí lo mío, ahí las curvas. Ahí es lo fácil, pero la verdad, yo es que ahí me entrego la cuchara. Y ahí ya una curva con ese redondel abajo, que no tiene por qué ser ni muy grande ni muy chico, es un redondelito cerrado. Pero la parte de arriba está libre, o sea, no está tampoco cerrada, porque el 8, cuando tú me hablas del 8, me parece un número muy hermético. Si tú te fijas, el 8 es un número muy hermético, porque hay mucho cerrado y mucho fuera. Pero hay un continuo, hay un flujo permanente, ¿sabes? Yo, el 6 me parece un número, a mí me gusta mucho más el 6. El 6 además puede ser un 9, si le das la claro, vuelta. También depende, o sea, el 6 tiene muchísimos argumentos paranuméricos, que es una palabra que me acabo de inventar. Entonces, por ejemplo, el concepto de lo paranumérico, que puede decir, por ejemplo, es muy parapsicológico, entonces te digo, es paranumérico, entonces no quiere decir nada, pero quiere decir mucho, pero queda muy bien. Sí, cuando te pregunte a alguien, mire usted, paranumérico, dice, bueno, paranumérico, el BBV, yo ni puta idea, yo de eso, ni no idea. Tengo nada, no puede negociar nada. Bueno, háblame del 6. Pues bueno, el 6, que puede ser un 9, sí. Al final es un 6x9, 6x8... también. Ah, está abierto también el 6x8. Es otro ritmo ternario. Me quieres colocar el 8 esta Volvemos noche, a tener Pedro. Un ritmo de inestabilidad y de espiritualidad, sí, ¿verdad? Mucha espiritualidad. El 6 es una, tiene cierta reminiscencia de contrapunto barroco. Sí. Ahí pensé un poquito en la vena clásica ahí de la fuga, un poquito. Parece una melodía muy sencilla, pero que tuviera un cierto Jacques aire de clásico. Espérate que va a venir Jacques Lussier a saludarnos. Pero un momento, ya pues damos pie a que venga, señor, monsieur Jacques Lussier. S'il vous plaît, monsieur. Hola, soy Jacques Lussier y yo un saludo al Boulevard del Jazz, con mucho gusto. Voilà. Ahí pudiste sentir la voz del genial Jacques Lussier y los viejos discos de playback, que eran los discos que tenían los hermanos mayores de mis amigos grandes, eran todo era playback, con André Charbonnier y su trío. ¿Conoces tú la historia de la música de Jean-Sébastien Bach, de Bach, playback, de Jacques Lussier? Es amigo de Boulevard de Jazz, como pudiste comprobar. Bueno, continúa. Bueno, que tenía un poco de inspiración clásica este tema en cuanto a la melodía, ¿no? Sí. Y luego también la estructura de los solos, que es flexible y está abierta, está sobre una estructura también tonal muy, muy clásica, ¿no? De grados así, sigo por la vena así musical, de pedagógica, uh-huh. Tenemos que aprender esta noche. Bueno, y al final pues ha quedado un tema que parece ser que es uno de los favoritos del disco, porque parece que te transporta a un sentimiento y a un estado emocional muy de interior y de meditación y de hacerte transitar un lugar así como muy pausado y de calma, ¿no? Eso parece ser que ha quedado con el 6. Es profundo, sí. ¿Es profundo, David? Sí, yo creo que a cada uno, a cada oyente le evocará algo distinto, ¿no? Pero, bueno, a mí me da, no sé, me da sensación a veces de... Un poco tiene ese puntito de triste, ¿no? También un poco. Sí, hay tristeza. Hablaremos más de sentimental. Sí, tiene una carga emocional, yo creo que de todo el disco, de los que más, ¿no? Para mí. Sí, bueno, se va alternando en el disco, a lo largo del disco se va alternando, yo creo que la felicidad y la tristeza con los números binarios y ternarios, de una manera, yo creo que bien dosificada, ¿no? Para que al final te quede también un los pensamiento. Los binarios serían múltiplos de 2. Sí. 2, 4, 6 y 8. Sí. Y los ternarios tenían los músicos de 3. Sí. Serían 3, 6, 9, 12, 15, más o menos. El uno es el uno, es único. El uno es solamente el uno. El uno, claro. Vamos a dejarnos de rollo. Y el 8 también es el 8. Y ¿no? El 8 es el 8. O sea que al final tenemos el 3 y el 6, nada final... más. Los ternarios son 2, el 3 y el 6. Uh-huh. 3, porque la 3 por 3 son 6. O sea, 3 y 3, 6. 3 y 3, 6. A ver si vamos a tener que empezar otra vez. A sumar. Bueno, bromas aparte. Estamos, yo particularmente, y creo que tú también y usted también, disfrutando de estas explicaciones que no son más que excusas para sentir buen jazz, muy, muy buen jazz, en este trabajo, que esto sí que es realmente lo importante y lo que hay que recordar. Un trabajo que estamos presentando esta noche en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información, con dos de sus músicos fantásticos, de ese quinteto formidable, integrado por Pedro Cortejosa al saxo, que está aquí, Carlos Pino a la guitarra, Juan Galiardo al piano, Paco Pereira en el contrabajo y David León en la batería, que también está aquí. Con ellos, hablando de números, de cuentas, de cuentos, de historias fascinantes, de lugares maravillosos de nuestra Andalucía y sobre todo de música maravillosa. Este es el increíble, el místico, el... Bueno, sería para mí fenomenal saber tu opinión de este tema 6. Thank you. Sí, tiene elementos sí, un poco místicos, un poco espirituales. Lo que pasa es que es como lo de aplicar la espiritualidad a lo que es un poco, a ver si me explico, que seguro que no me explico. La espiritualidad, ¿por qué el componente de la espiritualidad es siempre algo que trasciende? ¿Por qué siempre se dice, hostia, lo tienes muy negro? Y digo yo, ¿por qué no se dice, porque, hostia, lo tienes muy blanco? En el sentido de que lo blanco es lo malo y lo negro es lo bueno. Buen enfoque. Se me ocurre a mí decir eso. Son topicazos, ¿no?, semánticos que a mí me jode mucho eso de decir, hostia, lo tiene negrísimo. Pues también se puede decir, lo tiene blanquísimo. Entonces claro, también claro. Se puede decir, hostia, es un tema extraordinariamente capitalino. Fíjate qué bonita la idea. Bonito, ¿no? Bueno, es un tema capitalino. Y lo capitalino lleva, pues, el ruido del silencio de un hombre, desgraciadamente, durmiendo en un cartón, con lo que eso conlleva. Eso está impregnado de una lírica triste. Claro. Eso está claro. El concepto de la tristeza está claro, pero es enormemente capitalino y real. Por eso que decían los sociólogos de que el pobre americano, norteamericano que duerme en un cajero en Nueva York es mucho más pobre que el que duerme en cualquier lugar de la vieja Europa, aunque claro, sea en un pueblecito. Bueno, me estoy enrollando con historias. Es que vuestra música me pone en una situación muy especial. Es una música muy especial, preciosamente especial. Y eso no sé si el concepto es correcto, pero muchísimas gracias como oyente y como aficionado y como amante del jazz por este fantástico disco que se llama 8. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti, muchísimas Javier. Muchísimas gracias, David. A ti por tus palabras y... No, no, por, oye, por tu, que... Por tu visión que también, es verdad, ¿no? Que es verdad, que eso yo no miento, o sea, cuando digo las cosas las digo con toda la... Y además digo poco, tú sabes que yo digo poco. Yo agradecí una vez a algún maestro de la crítica, le dije... Tú me enseñaste lo que no tenía que hacer. Y me enseñó a no hablar mucho. Lo que más me enseñó, porque él hablaba mucho. Y yo desde entonces hablo poco, pero cuando tengo posibilidad de estar con gente como vosotros, pues me encanta expresar lo que siento. Y nos quedamos este precioso tema, que es el 6, y vamos al 7. Que yo, por ejemplo, soy el hijo 7. El 7 tiene connotaciones muy mágicas y muy evangélicas del Pentateuco, el Deuteronomio. Pentateuco es el 5, el Septateico, el séptimo día, no sé cuánto, todo el 7, sí, el 7. El 7 es muy bíblico, las 7 colinas, las 7 chaparrones de Noé. 7 días de la semana, 7 chakras. Exactamente, 7 chakras. 7 planetas. Los siete barcos de Noé. O sea, todo tiene una explicación. El barco bueno era el séptimo, exactamente. Los 6 restantes se hundieron todo, este pedazo de agua que cayó. Bueno, contadme el 7 de lo que va. Pues cuenta David un poco. David, bueno, te cuento un poco, para no hablar tanto a nivel técnico de los temas. No, de por favor, temas. yo esforzaros, coño, ya que estáis aquí en la noche, venís una noche y consigo rescataros de lugares que tenéis que estar tocando y estáis en el Boulevard presentando el disco, os pido lo mejor de vosotros está en lo más profundo de vuestro corazón. No cualquier tontería que me contarían los políticos. Tú eres músico, tú eres un artista, no eres político. Pues favor. Sí, mira, este 7 viene un poco de... Tuvimos hace un tiempo, ¿verdad?, una temporada en la que el 7 estaba como muy presente, ¿no? Estábamos Pedro y yo trabajando con un montón de proyectos, con un montón de ideas y con mucho tiempo además para dedicarle. Y el 7, no sé, fue una cosa que apareció durante ese periodo de diversas formas, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue divertido, incluso hay cosas por ahí divertidas que pasaron. Bueno, permíteme sí. Que cuente que nos tomamos las uvas aquel año en una playa en Marruecos en 7x4, ¿no? Porque no había allí reloj, ni había manera de saber la hora, pero teníamos por supuesto la batería y el saxo y tocamos en 7x4, nos dimos las campanas ese año. Fue el año del 7, lo inauguramos, sí. Y lo dijimos así, brindando y tal, ¿no? Hace un poco el año del 7, ¿no? Y pasaron muchas cosas. Y bueno, es un poco a nivel... poco místico, ¿no? Y fue el año del chino, el 7. Ah, no, el año del chino son los animales, ¿eh? Sí, digo, igual fue el número del año de los chinos. Hostia, no, no, ya está, que perdón, perdón. No, pero fue. No, pero pasaron muchas cosas con, sí, el 7. El 7 es muy mágico, sí, sí. Y bueno, todas las cosas que. Pasa cosas muy, muy, muy. Muy bonita realmente. Entonces, bueno, después a nivel. ¿Y eso cómo lo habéis traducido en música? Porque eso, ¿cómo se traduce en música? Bueno, Pedro, que como en es. En tiempos rápidos, en tiempos lentos. No, en este caso con una amalgama, porque el 7 también es muy inestable, porque no te da la redondez del 8 ni del 4, es 4 más 3 o 3 más 4, sí. Con lo cual se produce un poco las dos cosas, que es lo que se llama la amalgama, ¿no? Sí. Y yo ¿la mangama? Amalgama. Que tú como tú eres de Cádiz, habla de aquella manera. Que no es la mangama. No, la mangama no. Ni la mucama. Amalgama. Y luego, otra cosa que yo pensaba, así buscándome claves también para componer sobre siete, sí, era que transitara entre oscuridad y luz también, ¿no? Ah, que hubiera ahí un balance. Y que al final triunfara la luz, ¿no? Porque Cartier, yo soy grupo, de luz. Grupo, sí. Magnum, Cartier, sí. Blanco y negro, Cartier-Bresson, los grandes maestros de la fotografía. Buscar el contraste con partes que sean un poco más sórdidas y así un poco más locas musicalmente. Hay un periodo ahí de transición en el tema 7 donde nos volvemos un poco frikis y sacamos ruidos y historias, pero luego al final triunfa la luz, ¿no? Siempre bien, nos vuelve. Sí, sí. Otro tópico, porque siempre tiene que triunfar la luz y no la oscuridad. Bueno, por eso, porque hay seres de luz y seres de oscuridad. Ahí, ¿no? Pero que. Cada uno que opte por su. Eso sí, pero no me. ¿Por qué triunfo tiene que triunfar la luz? Pues también puede triunfar la oscuridad. Sí. Yo reivindico el triunfo de la oscuridad. Por ejemplo. ¿A ti te gusta lo negro, Javier? A mí me gusta. Yo soy negro. Tú eres negro. Yo soy negro como Pepe Legras. Yo soy negro como Pepe Legras. Y ya está. Bueno, que pues este pedazo de tema que se llama 7 y que significa todas esas cosas que dijeron los músicos y todas las que tú tienes en tu cabeza o puedes empezar a desarrollar a partir de ahora, porque eso es el arte a fin de cuentas, empezar a ¿qué te dice esta música? ¿Qué invoca esta música? Como qué invoca esa fotografía de Denis Stock o de Cartier o de cualquiera de los grandes maestros o de tu cuñada, que aunque es tu cuñada, pero hace muy buenas fotos, joder, o de esa fotógrafa gaditana que es una, ¿cómo se llama? No sé de qué me habla. Ana Solinís. Ana Solinís, que quiero repetirlo otra vez porque sí, los nombres importantes hay que referirlo. Ana Solinís, que hace unas fotografías preciosas y tú no la conocías, pues cuando te enteres de una exposición en Cádiz de Ana Solinís tienes que ir a verla sin saber que tú ya la conocías del Boulevard del Jazz, ni tienes que hacerle ninguna referencia de que la conociste en el Boulevard y que hablaron los músicos de 8, del grupo de Pedro y del grupo de David. Eso a fin de cuentas es el arte, transmitir sensaciones y sobre todo lo que tú le pongas de ti mismo o de ti misma es lo mejor. ¿Qué invoca en ti? Esa sería la pregunta, ahora lo veo. ¿Qué invoca en ti este 7? Thank you. en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. El 7. La 7 también sería femenino si nos citamos a la 7. Y el 7, si es el 7, el número que estás buscando, por ejemplo, en el cupón, tienes que decir, ¿qué número quiere usted? El 7. Por ejemplo, acabo de ver que tiene es femenino y es masculino también al mismo tiempo, el 7. Uh-huh. Y las 7 son cuando son las 7. Todo es masculino y femenino, claro, en este mundo. Absolutamente. Hasta los 7. Hasta los 7 y las 7. Bueno, pues dicho esto, también invocaría por ahí la circunstancia de que es un número que no tiene forma. Porque el 7 no tiene forma. Bueno, también depende si arriba le haces una pequeña curva. Es rarito. Es un número extraño, porque arriba puedes también hacer una curva, con lo cual ya tenía una connotación femenina. ¡Falso! ¿Por qué la curva tiene que tener una connotación femenina? Claro. Lo niego. Niego la mayor. Porque también lo femenino puede ser la verticalidad o la horizontalidad. Sí. Está claro. Puede ser un palo horizontal y un palo vertical. Y después el de en medio puede ser un poco redondeado. Para hacer un poco el contrapunto. Curva. Puede ser, ¿no? Puede ser. Ya tienen la mezcla perfecta. Ahí está la mezcla perfecta, exactamente. Bueno, pues, queridos amigos, tenemos el broche. Y sobre todo tú, David, que el tema es tuyo, porque los 7 temas que hemos sentido son composición de Pedro. De Pedro, sí. Claro. Pero a ti, ¿cómo se te ocurre este 8? Bueno, un poco porque Pedro también me anima, ¿no? Me anima, oye, ¿por qué no metes algo tuyo y tal? Entonces, bueno, pues tenía ahí como a Billy Strangehorn, Duke Ellington, más o menos. Decía, firma algo, coño, por lo menos que te lleves una parte. Pues sí, no, ya te digo, una idea que tenía por ahí de un poco de cuando la época de los 7, ¿no? Y la terminamos juntos y, bueno, pues Pedro le sacó algunas voces más y tal para la guitarra. Y bueno, y al final decidimos ponerlo para terminar el disco, porque creo que también que acaba con un bam muy, muy bonito, ¿no? Que insinúa cosas y deja ahí un poco abierto, ¿no? Todo, ¿no? Es como un poco el 8, este 8 en sí es un poco eso también, ¿no? Ya no solo en el tópico del infinito, ¿no? Que lo es, ¿no? Sino un poco pues la profundidad, ese círculo de... El infinito de pie, porque sí. El 8 es el infinito de pie, como sabes, el infinito, el símbolo del infinito es el infinito horizontal. Pues sí, y ya te digo, al final es, no sé, es un poco todo, ¿no? Belleza, profundidad y, en fin. En este disco yo creo que también ha habido mucho de vivirlo así como ha ido surgiendo, ¿sabes? Del presente, de que se ha rodeado también de una manera muy especial la gente que ha colaborado con nosotros. Al final tenemos un equipo fantástico. Toco lo que siento, amigos. O sea, toco lo que siento. Claro, se aporta y ahí es fundamental. Sí, pues esos amigos, perdona que te interrumpa, Pedro, son Carlos Pino en la guitarra, esa guitarra que suena que te mueres, como suena de maravilla, es Carlos Pino. Al piano está Juan Galiardo, que es otro de los grandes, grandes pianistas nuestros, y Paco Pereira, que es quien está al contrabajo. Eso contempla el quinteto con Pedro Cortejosa al saxo, que es quien está aquí, y con David León a la batería, que también está aquí en representación del quinteto y también en representación mía. Yo le he dado la representación mía también, o sea que cuando ellos hablan, también hablan por mí. O yo me expreso a través de sus propias bocas, con lo cual es una forma de dar toda la confianza. No tendréis queja, ¿no? En absoluto. Estamos aquí, vamos, encantadísimos. Os he dado, como fedatario, que soy de mí mismo, he dicho, decid de mí lo que queráis, decid lo que os dé la gana de todo, y como el pensamiento además no delinque, este es el territorio de la libertad, que es lo que yo siempre he dicho del jazz, o sea, que es la música de la libertad, y este es el territorio de la libertad. Bueno, pues antes de sentir ese pedazo de 8, quiero leer, si me permitís, la lista de los agradecimientos, que por supuesto, primero con mi agradecimiento, empezaría el texto, con el agradecimiento de Javier Domínguez, con el agradecimiento de Radio Andalucía Información, con el agradecimiento de toda la audiencia maravillosa del Boulevard del Jazz, nuestro más sincero agradecimiento, este ya es vuestro, a todas las personas que nos han apoyado, inspirado y ayudado a realizar este trabajo. A Juan, Paco y Carlos, por la implicación, profesionalidad e interacción desplegada en este proyecto. A Fernando Romero por su entrega y hospitalidad. A Ana Solinís por formar parte de este 8 y por toda la labor de diseño y fotografía. A Amada Blasco por el apoyo y esa energía positiva desbordante. Y a Pepe Dorado por su fe en nosotros, Corleone Gira. A Curro Úbeda, Curro Úreva, perdón, a Curro Úreva, viene bien de vez en cuando equivocarse, porque te acuerdas más de Curro, Curro Úreva o Úreva. Úreva. Úreva. Úreva, Curro Úreva. Entonces, doble error. Entonces, Curro, Curro, su tirón ya, como se nota. Y a Curro Úreva por su disponibilidad y amistad. A Carmen Gregorio por regalarnos el escenario perfecto para nuestra portada. A Jorge Moreno por darnos la posibilidad de hacer realidad Corleone. A todos, gracias. Pues dicho queda. A todos, gracias, y sobre todo a vosotros, al quinteto. Darle un fuerte abrazo a esos tres músicos que no están, pero están. A Carlos Pinos, ese maravilloso guitarrista. A Juan Galiardo, ese maravilloso pianista. Y a Paco Pereira, ese maravilloso contrabajista. A mí me gustaría, para terminar nuestra segunda hora, Pedro, que a modo de guiño, sí, es un guiño, sí, es un guiño, a modo de guiño, hiciéramos una brevísima selección de algún tema que no es antiguo, pero que es antiguo, de tus anteriores trabajos. Por ejemplo, así a bote pronto, sin esperarlo ni prepararlo. Sabía que no estaba preparado, pero yo, que tengo tu material, voy a hacer una selección muy breve. Por ejemplo, ya sin números, ya no es el primero, es el número que queramos. ¿Qué se te ocurre? Un tema que se te ocurra, por ejemplo, así, a bote pronto. Se me ocurre, de trivio, se me ocurre, por ejemplo, Interludio o Días Raros, que son... No, tenemos 70 horas. Yo qué sé, ya te digo, tú eliges. Pues los dos, no, ya me has dicho los dos. Y alguno no, por poner alguno también, el que tocó con David, de SBT, de Simetrías. Pues, por ejemplo. De Simetrías, por ejemplo. Me lo ponemos tú, complicado, querido, es más fácil. El Simetrías, ¿no? El 4, ¿no? Simetría. No me digas el número, coño. Es que nosotros estamos ya. Pero los títulos. El Simetría, ¿cómo se llama el 4 de Simetría? Simetría, es que en el álbum Simetría se repiten tres veces, sí, el tema. Entonces, la quinta esencia, que sería cuarta esencia. Sí. Pues entonces, Simetría, cuarta esencia, tema 4 del álbum Simetría de Pedro Cortejoso. Vale, sí, ¿puede ser? Puede ser, perfecto. Queda así muy radiofónico. Vamos a escuchar ahora, señoras y señores, a continuación del tema Simetría, el tema 4. Está David también, por supuesto. Sí. Bueno, pues está también David, o sea que bien sobre hojuelas. Simetrías 4, o dicho así, como si fuera de por ejemplo, sería Simetrías 4. Four symmetry, okay? That's right. Come on. Otra vez más, yo me quedo con vosotros, me quedo con vuestra música, me quedo sobre todo con la voz, la presencia de ese saxo de Pedro Cortejosa. Dale un beso enorme a Cádiz, Pedro, de parte mía. De tu parte. Yo adoro Cádiz y más a las gaditanas, por supuesto, y a lo mejor también alguna especial de Puerto Real, de Royal Port. Y de verdad, muchísimas gracias por este 8. Y recomiendo que el que no pueda hacerse con 8, vaya a Cádiz y busque en un clubecito precioso y fantástico como es Cambalache y lo compre. Y si no, que se haga con él y busque, pues, a través de Pedro Cortejosa, que le va a remitir a otro correo, esa búsqueda fascinante que produce lo que es el mundo de Internet, que va a posibilitar que en algún sitio lo pueda encontrar. ¿Os parece? Sí, sí, va a estar disponible en la web de aquí a nada. Estás comprometido. Sí. Y aparte estará en plataformas digitales también, sí, para la descarga. Puede llegar a cualquier sitio. Aunque recomendamos tener el disco físico, que tiene una portada muy linda. No, el disco tiene muchísimo encanto. El texto que os he leído no es lo mismo si lo lees tú que el que lo lea yo, porque tú le das un punto especial leyendo, para donde quieras, por aquello de que efectivamente uno es uno mismo y una es una misma, o sea que muchísimo mejor. Y lo dicho, David, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Esta siempre será vuestra casa. Pedro, aquí que te voy a decir. Bueno, Javier, muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad de venir aquí a hablar tan relajadamente de lo que más nos gusta en este mundo, ¿no? De nuestra conversación favorita. Muchos años ya, o sea, en estos caminos, muchos años ya. cada vez que forma parte ya de eso, sacar de un disco nuevo y venir a verte, claro, pues es ritual, una alegría, ¿no? Muchísimas gracias, y de verdad, muchísimas gracias por parte de toda la afición andaluza al jazz, por esta música, por este esfuerzo, por esta historia y por este sacrificio, y a todas las personas que he referido antes desde el Boulevard del Jazz. Para todas, un abrazo, un beso para todos igual, y yo sigo con mi música, que es la tuya, que es la vuestra, eligiendo lo que a mí me dé la gana. O sea que desde ahora yo... Carta magna. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.